And you don't know yet how long it takes to die of pain. Buenos amigos americanos, nos cabe el honor de preservar el honor del honor cubano. En un solemne acto de confianza han confiado en nuestras confiables manos ese botín con el cual reconstruiremos todo lo que Castro piensa construir.